dale, dale, dale, dale. Straight from the studio, DJ David, Trilogía, PIP with the crew, motherfucker, fuck what, dale fuerte. Esta noche hay party, oye yal. Esta noche hay party, oye yal. Y nadie me va a parar. Muévelo, y muévelo. Todas las mujeres en este party y que están rebuleando hasta abajo. Y mami pega que esto está bien fácil. Arma tu relajo en este party. Estamos ya perreando y por el día y lo estamos calentando. Y por la tarde y lo estamos excitando. Y por la noche y no va a parar. Y no va a parar, mami. Y quiero azotarte, quiero ya perdearte. Sabes que llegaste party, yo sé que tú gaste. Ah, y yo te canto a ti suavecito al oído, porque yo soy tu gordito sabrosito. Dani, ti, te canta ya a ti. De este reggaetón, mami, pégate a mí. Ay, Dani, ti, te canta ya a ti. De este reggaetón, mami, pégate esta a mí. Esta noche hay party, oye ya. Esta noche hay party, oye ya. Esta noche hay party, oye ya. Y nadie me va a parar. Muévelo, muévelo. Esta noche hay party, vamos a montarla. A mucha gata en la pista, hay que tumbarla. Ya comenzó el bailoteo, no te sofoques. Oye ya, en la pista estoy a fuegote. Esta noche si tú quieres te doy azote. Pero cálmate ahí, gata, no provoques. Esta noche hay party, oye ya. Esta noche hay party, oye ya. Esta noche hay party, oye ya. Y nadie me va a parar. Muévelo, muévelo. Esta noche hay party, ma. Rebane ya, anda, dime que tú sientes, mami. Yo quiero ver tu cuerpo sexy en el party. Del día, de la noche a la mañana. Ya sea con Don Plata o sea desde La Habana. Todo lo que yo quiero es que te acerque, mira, mama. Y demos una vuelta, aunque sea de la manzana. De ahora en adelante yo quiero que me demuestres cómo es que tú practicas esa tal danza de vientre. Dale hasta abajo, sabes que te mira pretty. Baila mi reggaetón y acércate esta al noche party. Hay party, oye ya. Esta noche hay party, oye ya. Esta noche hay party, oye ya. Y nadie me va a parar. Muévelo, muévelo. Esta noche hay party, oye ya. Esta noche hay party, oye ya. Esta noche hay party, oye ya. Y nadie me va a parar. Muévelo, muévelo. Dale, dale, dale, dale. Straight from the studio, DJ David, Trilogía, PIP with the crew, motherfucker, what? Dale, dale, dale, dale. DJ David, dale, dale, dale, dale.